podríamos estar en la BBC de Londres o en la RAE italiana, pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2, Diario del Futuro. Un programa con buena gente. 7 minutos pasaron de la 1 de la mañana, estamos en Diario del Futuro, estamos acá en Nacional Rock y por supuesto llegó el momento de la... pasó la 1 de la mañana, es la hora de la cultura y los espectáculos en el Diario del Futuro. Acá estamos, siempre firmes, presentes y más despiertos que Furfaro para presentar en este caso al nuestro entrevistado. Vamos a hablar, el que está conectado por ahí es un dibujante muy particular, un... dibujante de Barcelona, de Fierro, también en la agencia Telam, pero además es un dibujante que lo que dibuja afuera de su trabajo, que no corresponde a la parte profesional, si se quiere, de su carrera, lo va a estar presentando en una muestra y en un libro que se inaugura la muestra y se presenta el libro este viernes. Diego Parés, ¿estás ahí? Hola, Martín. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Diego. Gracias por atendernos. ¿Te estamos interrumpiendo tu esparcimiento o tu trabajo? No, mi trabajo, negro. Ah, vos sí, El otro día, ¿con quién era que hablábamos? Con De Santis, que le decíamos que en el momento romántico uno pensaría que a la noche es cuando los escritores escriben. Y De Santis decía que no, que nada que ver, nos bajó de un ondazo, nos dijo no. Lo mío es a la mañana. ¿Vos sí dibujás? Mirá, ¿los dibujantes dibujan de noche? Siempre tuve la tendencia de laburar de noche, incluso demasiado de noche, digamos. Por ejemplo, ayer vi la mañana, pero vi la mañana porque le pegué derecho, ¿viste? Así que en general sí, laburo mucho de noche, sobre todo porque toda la familia duerme, entonces estoy tranquilo y nadie me rompe las pelotas, ¿viste? Así que sí, laburo. Siempre laburé y ahora sigo laburando de noche. Bueno, vos tenés ahí tu cuartito ahí arriba y al fondo, con lo cual es otro mundo, y además tenés ahí al lado la terraza, así que podés explayarte y tus monstruos podés caminar por las paredes que nadie se va a asustar demasiado. Pueden salir tranquilos. Ahora salen poco porque con el laburo, con mucho laburo, no tengo tiempo, pero cada tanto cuando me hago un lugarcito o cuando tengo la necesidad me pongo a dibujar para mí, que es lo que voy a exponer mañana allá en Musaraña y lo que está en el libro, ¿viste? Eso justamente por eso te estábamos llamando. Pero ponele, a veces, perdóname, Martín, sí. A veces pienso respecto a lo que decías del tema de dibujar de noche, que a veces tengo la sensación de que cometo un error, por ejemplo, haciendo los chistes de La Nación de noche. Porque el espíritu del tipo, el tipo lo lee a la mañana. Claro. Viste que el diario en general se lee a la mañana. Entonces, sí, sí. Yo creo que a la mañana uno tiene otro espíritu, ¿viste? Es otra cosa, estás de otra manera. Entonces a veces pienso que debería laburar a la mañana para ese día. No te creas, no queda tan mal, la verdad. De hecho, también me parece que lo que buscan es eso. Igual, ya que hablas de de esa viñeta ahí en el humor petizo que está en la contratapa del diario La Nación, siempre me pareció como, cuando apareció hace casi 3 años, me parecía como una jugada, ¿no? Jugarse con una especie de dibujo atemporal, o si se quiere, incluso un dibujo que viene de otra época para hacer esa viñeta. Eso es lo que yo la leía cuando veía en ella cuando la leía. ¿Fue la idea desde un comienzo? ¿Diego? ¿Se fue a dibujar? Diego, parece, ¿estás por ahí? Dijimos La Nación y se cortó. ¿Está prohibido decir La Nación en esta radio? Se lo comió alguno de los monstruos. Sí, o salen alguno de su pluma. Hablábamos con Diego Parés, que va a estar presentando libro y muestra este fin de semana, no, este viernes, el libro editado por la gente de Llanto de Mudo y por La Musaraña. Y la muestra va a ser presentada en una muy interesante, muy... una librería que está empezando a ser conocida, una librería, galería, etcétera, que está ubicada en la zona de Florida, que se llama Musaraña, que es, yo humildemente diría, la mejor librería del mundo. Ah, la mierda. Sí, así te lo digo. ¿Así? Sí, así, de una, mira, me la juego así, la mejor realmente del mundo. Te voy a tener que, ir a visitarla. ¿Sabes por qué? Porque entras ahí y te querés llevar todos los Brolis. O sea, todos. O sea, todos. Está buenísimo. No vas a encontrar nunca algo de Nick ahí, por ejemplo. No, Nick prohibido. No, es como entrada. Que todo está bueno. Tenés novelas, poesía, libros para chicos, libros de rock y principalmente muchos libros de ilustración con preeminencia de historietas. Qué lindo. Son los libros que siempre te querés llevar a tu casa, los que hay ahí, y los que no solés encontrar en otros lados, que eso es el agregado de la historia. Y en esa librería... En una época, además, donde las librerías se unificaron y hoy todas tienen más o menos la misma oferta. Yo me acuerdo hace unos años, cuando era chico, que... uno iba a revolver distintas librerías para encontrarse con distintas cosas. Y hoy en día no, hoy en día uno se encuentra con los mismos libros en todos lados. Sí, eso es lo lindo de la musaraña. Entonces es que los libros que encontrás ahí, además de ser los que te querés llevar a tu casa, son los que no encontrás en otro lado. Y ahí va a estar esa librería, convertida en editorial, es la que está presentando el libro de Paredes. ¿De dónde salió la idea de hacer el Broly? Diego, ¿te los tuvieron que sacar esos dibujos de las manos? No. Me pasó, digamos, para hacerlo, por un lado no tenía mucho material de historieta para hacer algo nuevo con Llanto de Mudo y quería hacer algo, y por el otro lado, teniendo la experiencia del primer libro de Rispo, que fue hacerlo, y al terminar de hacerlo darme cuenta que como que cerraba una etapa, le ponía un moñito a un montón de laburo... Entonces un poco la idea también fue esa, ¿viste? Fue juntar 20 años de laburos desperdigados que tengo hechos y ponerles un moñito y ver qué pasa después, ¿viste? En general, después salió el segundo libro de Rispo, a raíz de ese, que ya fue una cosa totalmente diferente. Entonces es como una manera de darle algún tipo de cierre a, no sé, algunas de esas cosas que tengo en la cabeza, tal vez. Algunos estilos, ¿viste? O a la manera de hacer las cosas también. ¿Cuánto nervio igual ponerte, qué necesidad de ponerte la cucarda de vamos a cerrar una época con todo esto, ¿no? No, porque después la realidad es que el futuro se dicta solo, no lo podés saber, pero con el otro sí me pasó algo similar, me pasó eso, digamos. Entonces, teniendo esa experiencia, pensé esto. Ahora, ¿qué puede pasar mañana? No lo sé, ¿entendés? Rispo es uno totalmente diferente. Rispo, para quienes no lo conocen o se pierden ahí la pista, Rispo es el señor Rispo, el señor y la señora Rispo, es una historia que ha atravesado toda la si se quiere, la carrera de, uh-huh. de Paredes como historietista y ha ido acompañando todos sus estados de ánimo para arriba o para abajo. Y el primer libro de Rispo que vos estás diciendo ahora, Diego, es una rareza que parece como una historieta editorial Novaro, y me parece que lo genial de ese libro, el otro día lo agarré, lo estuve repasando, es que tiene el sellito que tenían las revistas que uno compraba en los cambidis, en los lugares de cambio de revistas. Novelas Alberdi. Exactamente. El canje de Novelas Alberdi, tal cual. Todo lo que uno leía venía con ese sello. Con ese sello puesto en la tapa. Escúchame, es muy raro tu recorrido, Diego, cuando uno se pone a fijarse, porque tenés hace años que venís dibujando, pero siempre venías con otra... con otra clase de aliento. Recién en los últimos años fuiste como que saliste de la nada ocupando espacios en todos lados con esa vastedad de estilos que tenés, desde las recontraputeadas a los políticos en Barcelona, el recuadrito de humor en La Nación o las historietas en La Fierro. ¿Por qué esa tardanza, si se quiere, en florecer, mira, señor Paredes? No sé, yo pienso que hay dibujantes, como ponen el caso de Linier, que es un tipo que arrancó en Radar, uh-huh. haciendo unas viñetitas, ¿viste? Bueno, vos lo has visto. Y de ahí es como que fue para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Yo arranqué a los 14 publicando, a los 21 estaba publicando en todas las revistas de La Urraca. Si hubiera seguido en una línea progresiva, digamos, quizás me hubiera pasado, pero no pude yo, tal vez por incapacidad, por mi propia vida, mis quilombos, los quilombos del país luego, todo, pero después ahora de grande, más grande, pienso que nada, ¿viste? Yo tengo 40 años más. Entonces, tengo mi ritmo, lo hago a mi ritmo y no me vuelvo loco. Por eso ponele no quiero sacar, o no me animo, o no quiero sacar todavía el libro de humor petizo, porque digo, bueno, ya vendrá, ¿viste? No, por ahí se me va de las manos la cosa, ¿entendés? Entonces voy con los pies sobre la tierra, de a poquito, yo me conozco, digamos, entonces voy tranquilo, no me vuelvo loco. Sí, igual... Es una carrera meteórica, espectacular, como si... Bueno, pero eso... Yo me vuelvo loco para dibujar. Para Diego, dibujar, pero... sí, viste, pienso que no hay mañana, pero en el sentido de la carrera es como que no tengo apuros. Igual pensar en la carrera es algo que otra vez, es como ponerse un grillete. Ahora, esa locura por dibujar mejor, a mí siempre me sorprendió ir descubriendo esos dibujos raros que empezaste a hacer, va, raros, lo más sencillo del mundo, simplemente describiendo tus alrededores en un tono como Crumb, pero no zarpado, sino este. El Crumb de los 90, de los 80s y 90s, sí, digamos. El que retrata su barrio o sus estrellas de blues preferidas, digamos. Exactamente, sí. Para mí Crumb es un tipo, primero lo descubrí por la temática, por las minas, por la droga, por todas esas cuestiones. Claro. Y después el chabón, viste, nada, cuando largó todo también, en el 74 él larga todo. Y queda en pelotas y no sabe qué hacer. Y hay unos años muy interesantes entre, ponerle, el 74 y el 77, donde el tipo busca. Y después encuentra esta línea de dibujo más realista, digamos. Y a partir de ahí se manda unas cosas que son increíbles, técnicamente recontra superiores a lo que había hecho antes. Por ahí, con un espíritu un poco más suave, viste, más refinado, que lo de los 60, que eran muy... todos hitazos eran, ¿viste? Diego, pero vos también hiciste tu... quemaste, me contabas que quemaste dos veces todo tu dibujo. Lo que vas a presentar son los que zafaron, digamos. ¿Cómo? Los que vas a presentar son los que zafaron a la quema. Son los que zafaron, sí. Algunos zafó porque lo guardó o mi vieja, o mi viejo, o algún amigo, o lo publiqué en algún fanzine en algún momento, y quedó muy poquito. Mucho material, sí, lo perdí. Algunos bien perdido y otro no, todavía me da pena, ¿viste? Pero... ¿Y por qué quemaste dos veces todo? Y quemé dos veces el laburo que me, digamos, cuando empecé a curtir... Viste, la fantasía es... quemo todo lo careta, digamos. Claro, quemo todo lo careta, voy a ser otra persona, un hombre nuevo, el pasado no existe. Okay. Entonces quemé todo lo que había hecho por laburo en los años de Sex Humor, de Humor, de Ediciones de la Urraca, 3 o 4 años de laburo ahí, quemé todo y lo anterior también. Y después cuando largué todo, tipo a los 28 o por ahí, me habían quedado laburos de la época de mucha locura. Y me parecía que no me hacía bien, que viste que tenía que ponerme a laburar como más careta de al revés, ¿viste? Los quemaste por muy locos, cometí entonces. El mismo error. Y ahora me doy cuenta que es una estupidez tanto una cosa como la otra, porque el pasado existe y va a seguir existiendo por más que quemes o no quemes el laburo, ¿viste? Y la locura también está ahí en los dibujos y no hace falta no hace falta llegar, hundirse en el barro para poder retratarlo, digamos. No. Seguramente que hundido en el barro uno, digamos, tiene una necesidad mayor de expresarse o de sublimarse a través del dibujo, ¿viste? Es como que pones todos los huevos en esa canasta. Y yo hoy día no puedo poner todo ahí. Tengo dos pibes, tengo una vida, ¿viste? No me interesa limarme para hacer un mejor laburo. Me interesa hacer el mejor laburo posible, pero sin que esté en riesgo mi vida. Esteban me lo dijo en algún momento, Podetti, en la época de Rispo, de mayor locura. Yo le decía, viste, yo termino, hago dos páginas y termino arruinado, negro. Y me decía, no, pero eso no sirve. No es así la cosa. Si fuera así la cosa, las grandes historietas no se podrían haber hecho, las que uno conoce, ¿viste? Sí, totalmente. O cualquiera de esas, ¿no? Digo, hay que laburar, digamos, desde el barro no podés describirlo, esto es lo que yo quiero decir. Está bien haberlo vivido, pero después hay que laburar y hacer y revivirlo, digamos, o contarlo por primera vez, como nunca. Exacto, sí, es digamos, siendo más consciente de lo que uno está haciendo o revisando para atrás, sí. Pero ponele que simplemente sea laburar, como la pequeña Lulú. ¿Entendés? Yo no voy a poder hacer una historieta como la pequeña Lulú. Para los lectores que no la leyeron, es una maravilla, que es una historieta para pibes, pero que está increíblemente bien hecha. Entonces, ahí no hay nada, no hay catarsis, no hay ninguna cosa. Simplemente hay un estudio de la personalidad humana bien hecho, digamos, una cosa así. Sí, igual vos no te quedás atrás con los... No te voy a comparar con la pequeña Lulú, pero has logrado tus estudios de personalidad de todo tipo, digamos. Y en Rispo yo siento que sí, que viste, encontré, digamos, 4 o 5 caracteres donde yo puedo ir metiendo todo lo que veo, pienso, siento, o simplemente los dejo ahí, que ellos solos, ya a esta altura, después de 20 años... hagan su vida, digamos, responden a una lógica en la que cuando me siento a hacer un guión no tengo que estar forzando a los personajes a hacer algo que es lo que yo quiero. Ya más o menos solitos van caminando. Así que con eso sí, estoy contento, me parece que van, ¿viste? Y en los dibujos que están ahí en el Broly, no deja de sorprender ese abanico increíble de influencias desde Pablo Lescano hasta los New York Dolls. No, entra todo ahí. Sí. Y el punk y la cumbia villera tienen sus puntos en común, ¿viste? O la cosa berreta, qué sé yo, últimamente me copé bastante con eso, ¿viste? Con grupos medio clase B o con eso que no está en primera línea, digamos, que está ahí medio escondido, que yo me parece que hay material muy interesante, con menos pretensiones, y surgen cosas muy piolas, ¿viste? Sí, igual también no deja de fascinarme el hecho de que esos retratos para... Bueno, cuando quienes tengan 500 dibujos o se acercan al libro 500 dibujos lo verán. Esos retratos tan detallados, esos dibujos realmente que en donde has metido bastante laburo, en principio no habían sido hechos para ser publicados. No, son para aprender a dibujar. porque necesito sentarme a veces y ver si logro que lo que veo con los ojos o con lo que ves. Lo podés poner en el papel, que es lo más difícil de todo, porque cuando un tipo más o menos ya, digamos, tiene una habilidad adquirida con los años de profesionalismo, bla, bla, bla, viste, podés poner piloto automático y dibujar. Ahora, lograr que lo que querés se transmita al papel es lo más difícil de todo, porque en general te dejás vencer por la automatización, no sé cómo decirlo, por la mano. Queda clarísimo. Entonces, estamos hablando con Diego Parés, dibujante, antes que nada, un historietista que viene del humor gráfico y viceversa también, que este viernes vas a estar presentando tu libro y inaugurando tu muestra, ¿no es cierto? Exactamente. El libro y la muestra tienen un material bastante similar. La muestra, no sé si no es más completa en cuanto a cantidad de material, porque incluye Risco, cosa que no incluye el libro, que ya sacamos libro de Rispo, así que va a ser bastante variadito con las Ale de Musaraña, que es el que maneja de Musaraña, quería meter de todo y yo lo tenía que frenar porque hay muchas cosas que no me parecía que tenían que estar, pero va a ser bastante completa la cosa. Esto va a ser en el Musaraña Libros, esto es en Casa Florida, un local que queda en General José María Paz 1530, es ahí en Florida, Vicente López. Hay un mapita para llegar para quienes no frecuenten esa zona, pero vale la pena, no queda tan lejos de la General Paz. Muchas gracias por esta charla, Diego. Ahí va, muchas gracias a vos, Martín, te mando un abrazo. Nos vemos el viernes.